Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de Conserva la Radio, nuestro espacio cultural musical. Como siempre, les saluda su anfitrión David Rojas y el día de hoy tenemos un programa especial para todos ustedes. Pero primero, queremos recordarles que pueden encontrarnos en plataformas sociales como Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Y pues bien, empezamos el programa de hoy con mucha música. Iniciamos con un poco de jazz latino por parte del músico brasileño Eumir Deodato, con una versión del tema Nights in White Satin, originalmente escrita por los Moody Blues. Continuamos con más jazz de este gran músico. A continuación, les presentaremos el tema titulado Skyscrapers. Como dato curioso, podemos mencionar que el bajista eléctrico Stanley Clarke participó como músico de sesión en las grabaciones de este tema. Sin más que agregar, escuchemos. Thank you.

sadly. Bien, amigos, tenemos mucho más para todos ustedes, pero nos iremos a nuestro primer corte comercial. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con más con nuestro segmento que en esta ocasión se pone muy, muy interesante. Acontecimientos semanales y algo más. 1. El área de vientos del Conservatorio Superior Nacional de Música se enorgullece en haber presentado dos clases maestras. La primera clase se llevó a cabo el 10 de diciembre con la participación del músico argentino Patricio Consentino, quien se desempeña actualmente como solista en tuba y director de la banda musical Blechklang en Alemania. La segunda clase maestra fue el 15 de diciembre y contó con la participación de David Avellán, quien se desempeña como docente de bombardino de la banda municipal de Bilbao en España. Para quienes no conozcan este instrumento, podemos mencionar que el bombardino es como una especie de tuba, pero de un formato o construcción un poco más reducido. 2. Queremos recordar que durante esta semana se llevó a cabo el evento titulado Beethoven 250 años después, en el que ha habido conciertos y charlas de temáticas y obras de este gran compositor que ha dejado un legado muy grande para la música en general. Hubo participaciones especiales de altas personalidades como Raúl Escobar, Natasha Kovalenko, Emanuel Siffert, Iván Vázquez y Patricio Valladares. Como también ha habido conciertos por parte de Mariette Saglier, Anton Salnikov, Daniel Villacrez, el ya mencionado Pablo Valladares y muchos más. 3. El Conservatorio Superior Nacional de Música, en conjunto con la Administración Zonal de La Delicia, han firmado un convenio interinstitucional en el que los estudiantes podrán realizar sus prácticas preprofesionales con esta entidad pública. 4. La Orquesta Ciudad de Quito ha presentado el día de ayer un concierto presencial titulado Volver a Encontrarnos en el Teatro Sucre. En esta orquesta se contó con la participación de miembros de la misma y también estudiantes y graduados de nuestra institución como Alex Quitiguiña, Daniel Vázquez y Selena Vega en el violín, Cristian Rosero y Emilia Vázquez en la viola, Daniel Huanca en el contrabajo, Angélica Wong en el piano y Martín Villacís en dirección y composición. De parte de todo el equipo de nuestro programa, les queremos felicitar por este trabajo que han hecho para la música y les deseamos los mejores éxitos a cada uno de ustedes. 5. El Conservatorio Superior Nacional de Música, durante estos últimos días, ha botado la casa por la ventana, ya que en nuestra minisección de graduados no tenemos a 2, ni a 3, ni mucho menos a 4 graduados. tenemos a 14 graduados. Así es, 14 graduados. Estos momentos son muy históricos tanto para nuestra institución como a nuestros colegas que terminan una era como estudiantes y empiezan otra era como profesionales del arte de la música. Sin más que agregar, vamos a mencionarlos. Marco Quinche en la cátedra de flauta traversa bajo la tutela de la docente Priscila Castro. Cristian de la Torre en la cátedra de violonchelo bajo la tutela del docente Eri Jumbo. Paola Viteri en la cátedra de violín bajo la tutela del docente Orlando Gómez. Samantha Jaimes en la cátedra de guitarra bajo la tutela del docente Omar Toral. Luis Mario Sánchez en la cátedra de percusión bajo la tutela del docente César González. Carlos Mollón en la cátedra de saxofón bajo la tutela del docente Néstor Calvo. Patricia Quimbiulco en la cátedra de saxofón bajo la tutela del docente Ereisi Socarrás. Edison Alcócer, en la cátedra de saxofón, bajo la tutela del docente Augusto Rodríguez. Guido Sánchez, en la cátedra de saxofón, bajo la tutela del docente Ereisi Socarrás. Paul Soria, en la cátedra de saxofón, también bajo la tutela del docente Ereisi Socarrás. Martín Villasís, en la cátedra de composición, bajo la tutela del docente Marcelo Ruano. Shiram Otálora, en la cátedra de composición, también bajo la tutela del docente Marcelo Ruano. José Peñafiel, en la cátedra de composición, bajo la tutela de los docentes Marcelo Ruano y José Ángel Pérez. Y Juan Daniel Quiñones, en la cátedra de composición, también bajo la tutela de Marcelo Ruano y José Ángel Pérez. De parte de toda la comunidad del Conservatorio Superior Nacional de Música, les queremos extender nuestra más sincera y cordial felicitación y desearles la mejor de las suertes a cada uno de ustedes en su nueva etapa profesional. Acontecimientos semanales y algo más. Por último, de manera extraoficial, queremos mencionar a toda la comunidad del Conservatorio Superior Nacional de Música que Conserva la Radio está convocando a todos los estudiantes interesados en formar parte de nuestro programa. Nuestro espacio es una gran herramienta para desarrollar habilidades en varios campos técnicos de la música y aplicarlos a su currículum profesional. Estamos en búsqueda de personal para guionistas, locutores y editores para realizar sus prácticas preprofesionales. Para más información, pueden charlar con la magíster Aimé Batista hasta el 31 de enero del 2021. Y bien, continuamos con mucha más música para ustedes por parte de algunos de nuestros estudiantes recién graduados de la institución. Iniciamos con Juan Daniel Quiñones y su obra Sensatis. Cabe mencionar que presentaremos los dos primeros movimientos de esta pieza musical titulados Calma y Tensión. Thank you.

Seguimos con más música por parte de nuestros estudiantes graduados. En esta ocasión, tenemos a Patricia Kimbiulco en compañía de las estudiantes Bélgica Llanes, Melanie Cingo y Carlos Nolasco, quienes nos interpretarán un arreglo del San Juanito Chiquichay, obra escrita por Rubén Uquillas con arreglos de Byron Sarango. Para finalizar, vamos a presentar el primer movimiento del concierto grosso para Sicus Cromático, Orquesta de Cuerdas y Piano, escrito por Martín Villacís. De este primer movimiento podemos citar algunas palabras de su compositor. Carana, en quichua, significa compartir. Este nombre hace alusión al contexto social en el que se utilizan los instrumentos andinos en cada festividad o celebración de los raimis. Se emplean instrumentos los cuales comparten y reparten la melodía creando una textura heterofónica. Es por eso que se decide utilizar la fuga en este movimiento para que todos los instrumentos puedan repartir y compartir la melodía. Este primer movimiento tiene la intención de acercarse al modalismo empleado en el siglo XVI, estudiando en el curso de contrapunto modal renacentista con las notas fictas para evitar el diabolus o tritono y el neomodalismo utilizado en el pensamiento actual. La intención es presentar un tema A al estilo de un recercare o motete instrumental y un tema B al estilo de una fuga del periodo barroco pero con un lenguaje modal. Vale la pena decir que esta obra se estrenará en enero del 2021. Muy pronto tendremos más información al respecto. Sin más que agregar, les dejamos con el primer movimiento del concierto grosso de Martín Villacís titulado Carana. Y bien, amigas y amigos, eso fue todo por el día de hoy. Queremos agradecerles a todos ustedes por su amable asistencia y recordarles que nos pueden escuchar los días lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 p.m. De igual manera, queremos mencionar que nos pueden encontrar en plataformas sociales como Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Y pues a nombre de todo el equipo de Conserva la Radio, mi nombre es David Rojas, nos veremos en una próxima ocasión y queremos desearles una feliz Navidad a todos ustedes. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.